meditación y relajación, de Mantis Calma. Este podcast ayudará a aquellas personas que sufren estrés en el día a día y no pueden conciliar el sueño a la hora de dormir. Gracias a este podcast iniciarás un viaje espiritual para renovar tus energías y para expulsar de tu cuerpo las malas vibras. Para comenzar a meditar, busque un lugar donde pueda sentarse o recostarse cómodamente y en silencio. Luego, cierra los ojos y no hagas nada durante un minuto, más o menos. Los pensamientos pueden surgir durante ese tiempo, y eso está bien. Encuentre su mantra en un susurro, y cada vez que lo sientas, dilo en voz baja por dentro, sin mover la lengua ni los labios. Luego, continúa diciendo tu mantra en silencio por dentro durante 4 minutos. Si surgen pensamientos durante ese tiempo, suavemente vuelve a decir tu mantra en silencio por dentro. Hay que andar con amor y paz, como si besáramos la tierra con los pies. A veces pensamos que somos las olas del mar, cuando lo cierto es que también somos el océano. Antes de recibir, hay que dar. Relájate. Relajación. Inhala y exhala. La paz viene del interior. Buscarla fuera no permite obtener resultado. La verdadera felicidad procede del interior de cada uno. Sin juzgar, observando los pensamientos que fluyen a través de ti. Sin interferir, si juzgas, si dices esto es bueno o esto es malo, has perdido la pura observación. Este viaje continuará por 40 minutos, regalándote una serie de sonidos que te ayudarán a conseguir la paz y con ello descansar. No olvides mantener tu paz interior y escuchar tu mantra. Disfruta y relájate. Mm-hmm.